Sección 21 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy, traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. 19. Alexandrovich no había previsto el caso de restablecerse su esposa después de obtener el perdón. El error se le representó en toda su gravedad 2 meses después de su regreso de Moscú, pero si lo había cometido, no fue porque desconociera hasta allí su propio corazón. Cerca del lecho de su esposa moribunda, había experimentado por primera vez en su vida ese sentimiento de consideración que inspiraban los dolores de otro y contra el cual luchó siempre, como se lucha para combatir una peligrosa debilidad. El remordimiento por haber deseado la muerte de Ana, la compasión que ésta le inspiró y sobre todo la satisfacción de haber perdonado, transformaban las angustias morales de Alexandrovich en una paz profunda, convirtiendo la pena en alegría. Todo y cuanto juzgara incomprensible en su odio y su cólera era ya sencillo, porque amaba y perdonaba. Había perdonado a su esposa y compadecíala, así como se lamentaba también del acto desesperado de Vronsky. Su hijo, del cual sentía ya no haber hecho caso alguno, le daba lástima, y en cuanto a la recién nacida sentía por ella, más que compasión, ternura. Al ver a aquella pobre criatura casi abandonada durante la enfermedad de la madre, cuidó de ella y sin echarlo de ver, le tomó cariño. El aya y la nodriza le veían entrar varias veces en la habitación de los niños. Intimidadas al principio, acostumbráronse poco a poco a su presencia. A veces permanecía allí 1/2 hora contemplando el rostro colorado de la niña que no era suya y observando sus movimientos, cuando con el dorso de sus manecitas se frotaba los ojos. En tales instantes Alexandrovich estaba tranquilo y no veía nada de anormal en su situación, nada que quisiera cambiar. Y sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, reflexionaba que no se le permitiría contentarse con aquella situación que para él era natural y que nadie, sin embargo, aceptaría. Fuera de la fuerza moral casi santa que le guiaba interiormente, sentía otra brutal, pero poderosa, que dirigía su vida a pesar suyo sin concederle la calma. A su alrededor todos parecían interrogar su actitud sin comprenderla, esperando de él alguna cosa muy diferente. En cuanto a las relaciones con su esposa, no eran naturales ni estables. Cuando hubo cesado el enternecimiento producido por la aproximación de la muerte, Alexandrovich observó hasta qué punto Ana temía su presencia, sin atreverse a mirarle de frente. Parecía perseguida siempre por un pensamiento que no se atrevía a expresar, y era que ella también presentía la corta duración de las relaciones actuales y esperaba alguna cosa de su esposo sin saber qué. Hacia fines de febrero, la niña a la cual se había dado el nombre de la madre enfermó. Alexandrovich, que la vio una mañana antes de ir al ministerio, envió a buscar al médico y al volver a las 4 encontró en la antecámara un lacayo muy galoneado que parecía guardar un manto forrado de piel blanca. «¿Quién está ahí?», preguntó. «La princesa Isabel Feodorovna Terkoy», contestó el lacayo, y Alexandrovich creyó observar que sonreía. Durante todo aquel penoso período, Karenina había notado un interés muy particular hacia su esposa por parte de sus amigos mundanos y en particular de las damas. Notaba en todos cierta expresión alegre, mal disimulada en los ojos del abogado, y que veía también en los del lacayo. Cuando le encontraban y se le preguntaba por su salud, sus interlocutores parecían todos muy satisfechos, como si se tratase de arreglar alguna boda. La presencia de la princesa no podía agradar a Karenine, jamás le había sido simpática, y hacíale evocar además enojosos recuerdos, por lo cual se dirigió sin detenerse a la habitación de los niños. En el primer aposento, Sergio, inclinado sobre la mesa y con los pies en una silla, dibujaba y hablaba. El aya inglesa, que había sustituido a la francesa poco después de la enfermedad de Ana, se levantó e hizo una reverencia al ver a Karenine y puso después al niño de pie. Alexandrovich acarició a su hijo, contestó a las preguntas del aya sobre la salud de la señora y preguntó qué había dicho el médico respecto a la niña. El doctor no encuentra nada grave y ha prescrito unos baños. Sin embargo, Debe sufrir, replicó Karenina, pues la oigo llorar. Creo que la nodriza no es buena, dijo la inglesa con aire de convencimiento. ¿Por qué lo cree usted así? Porque he visto una cosa análoga en casa de la condesa Pal. Prodigábanse medicamentos a un niño y lo único que le aquejaba era la falta de alimento porque la nodriza no tenía leche. Alexandrovich reflexionó y un momento después entró en la segunda pieza. La niña gritaba, echada en los brazos de su nodriza, y no quería el pecho sin que pudiesen calmarla las dos mujeres inclinadas sobre ella. ¿No está mejor? Preguntó Alexandrovich. Parece hallarse muy agitada, contestó a media voz la niñera. La señora Edwards cree que la nodriza no tiene leche. Así me parece a mí también. ¿Por qué no la ha dicho usted? ¿Para qué? Ana Arkadievna continúa enferma, contestó la niñera con expresión de descontento. Esta mujer servía en la casa hacía muchos años y sus sencillas palabras extrañaron a Karenine, pues parecióle que aludían a su posición. La niña gritaba con más fuerza que nunca, hasta perder el aliento. La niñera volvió a tomarla de los brazos de la nodriza y comenzó a mecerla para calmarla. «Será preciso rogar al doctor que examine a la nodriza», dijo Alexandrovich. La nodriza, mujer de buen aspecto y elegantemente vestida, temerosa de perder su colocación, sonrió con desdén y cubrióse el pecho al pensar que pudiera sospecharse que no tenía leche. Su sonrisa pareció también irónica a Karenine, que fue a sentarse con la expresión de tristeza, sin perder de vista a la niñera mientras tuvo la criatura en brazos. Cuando hubo vuelto a colocarla en la cuna, alejándose de allí, Alexandrovich acercóse de puntillas a la criatura, miróla silenciosamente y salió después, poco a poco sonriendo. Al entrar en el comedor dio orden para que fueran a buscar al médico, y disgustado al ver que su esposa se cuidaba tan poco de la encantadora niña, no quiso entrar a verla ni encontrar tampoco a la princesa Betsy, pero como su esposa podría extrañar que no entrase como de costumbre, hizo un esfuerzo y dirigióse hacia la puerta. La conversación siguiente llegó a su oído a pesar suyo, pues al acercarse, una espesa alfombra ahogaba el ruido de sus pasos. Si no marchase, comprendería la negativa de usted y la suya, pero Alexandrovich debe sobreponerse a eso, decía Betsy. No es cuestión de mi esposo, sino de mí. No me hable usted más de eso, contestaba la voz conmovida de Ana. Sin embargo, debe usted desear ver otra vez al que ha estado a punto de morir por su amor. Por eso mismo no quiero volver a verle. Karenine se detuvo espantado como un culpable. De buena gana se hubiera alejado sin ser oído, pero reflexionando que aquella retirada sería poco digna, prosiguió su camino tosiendo. Las voces callaron y entró en la habitación. Ana, con bata de color gris y su negro cabello cortado, estaba sentada en una silla larga. Toda su animación desapareció como de costumbre al ver a su esposo. Inclinó la cabeza y dirigió una inquieta mirada a Betsy. Esta última, vestida a la última moda con un sombrerito en la parte superior de la cabeza, a semejanza de una pantalla en un quinqué, y una falda de vivos colores, estaba sentada junto a su amiga, manteníase tan erguida como era posible y saludó a Alexandrovich con una sonrisa irónica. «¡Ah!», exclamó con expresión de asombro. «Celebro encontrarla en su casa. No se presenta usted en ninguna parte y no le he visto desde la enfermedad de Ana. Por otros, he sabido sus disgustos. Sí, es usted un marido extraordinario». Y dirigióle una mirada que debía considerarse como una recompensa a Karenine por la conducta observada con su esposa. Alexandrovich saludó fríamente y besando la mano de Ana preguntó por su salud. «Me parece que estoy mejor», contestó evitando su mirada. «Sin embargo, parece que tiene usted una animación febril», repuso Alexandrovich, recalcando en la última palabra. «Hemos hablado en demasía», dijo Betsy, «lo cual es egoísmo de mi parte y por lo tanto me voy». Y se levantó, pero Ana, que se había ruborizado mucho, detúvola por el brazo. «Ruego a usted que no se vaya», repuso, «pues aún quiero decirle», y volviéndose hacia su esposo, muy sonrojada, añadió, «no quiero ocultarle». Alexandrovich inclinó la cabeza, haciendo crujir sus dedos. «Betsy me ha dicho», continuó, «que el conde Vronsky deseaba venir aquí para despedirse antes de su marcha a Tashkent». Ana hablaba deprisa sin mirar a su esposo y como deseosa de concluir cuanto antes. «Yo he contestado», añadió, «que no podía recibirle». «¿Ha contestado usted, amiga mía?», dijo Betsy corrigiendo a Ana. que esto dependía de Alexandrovich. No, no puedo recibirle y esto no concluiría. Detúvose de pronto interrogando a su marido con la mirada, pero Karenine había vuelto la cabeza. En una palabra, añadió, no quiero. Alexandrovich se acercó a su esposa e hizo ademán de cogerle la mano. El primer impulso de Ana fue retirarla, pero dominóse y estrechó la de su marido. «Doy a usted gracias por su confianza», comenzó a decir Karenine. Pero al mirar a la princesa se interrumpió. Lo que podía juzgar y decidir fácilmente, hallándose solo, era el imposible en presencia de Betsy, en quien se encarnaba para él esa fuerza brutal, independiente de su voluntad y dueña, sin embargo, de su vida. Delante de ella no podía experimentar ningún sentimiento generoso. «Vamos, adiós, querida mía», dijo Betsy levantándose y abrazando a Ana antes de salir. Karenine la acompañó hasta la puerta. «Alejo Alexandrovich», dijo Betsy, deteniéndose en medio de la habitación para estrecharle una vez más la mano de una manera significativa. «Reconozco a usted por hombre sinceramente generoso y le aprecio tanto que me permitiré darle un consejo, aunque no tengo interés alguno en la cuestión. Reciba usted a Vronsky, que es el honor personificado y que marcha mañana a Tashkent». «Le agradezco a usted su simpatía y su consejo, princesa. La cuestión es saber si mi esposa puede o quiere también recibir a alguien. Ella lo decidirá». Pronunció estas palabras con dignidad, elevando las cejas como de costumbre, pero comprendió al punto que, cualesquiera que fuesen sus palabras, esta dignidad no era compatible con su situación. La sonrisa irónica y maligna con que Betsy escuchó sus palabras demostraba lo suficientemente. 20. Después de despedirse de Betsy, Alexandrovich volvió a la habitación de su esposa. Ana seguía ocupando su silla, mas al oír los pasos de su marido, levantóse precipitadamente y le miró con expresión de espanto. Karenine reconoció que había llorado. «Te agradezco mucho tu confianza», dijo con dulzura, repitiendo en ruso la contestación que había dado en francés delante de Betsy. Esta manera de tutear en ruso irritaba a Ana a pesar suyo. «Te agradezco tu resolución porque me parece como a ti, que desde el momento en que el conde Vronsky se marcha, no hay necesidad de recibirle. Por otra parte, pero puesto que lo he dicho, ¿a qué hablar más del asunto?», interrumpió Ana con una irritación que no podía dominar. «Para nada necesita», pensó, «un hombre que ha querido matarse, despedirse de la mujer a quien ama y que por su parte no puede vivir sin él». Ana oprimió los labios, fijó la mirada de sus brillantes ojos en las venas dilatadas de las manos de su marido, que éste frotaba porfiadamente una contra otra. «No hablemos más de eso», añadió con más calma. «Te he dejado en plena libertad de resolver esta cuestión y me alegro ver», comenzó a decir de nuevo Alexandrovich. «Que mis deseos están conformes con los de usted», añadió vivamente Ana, contemplando la frase, y enojada al oírle hablar tan despacio, cuando ella sabía de antemano lo que iba a decirle. «Sí», dijo Alexandrovich, «la princesa Sterkoy hace muy mal en mezclarse en asuntos de familia penosos y además...» «No creo nada de lo que cuentan de ella», dijo Ana, «solo sé que me ama sinceramente». Alexandrovich suspiró y calló. Ana jugaba nerviosamente con el cordón de su bata y de vez en cuando miraba a su esposo con ese sentimiento de repulsión física de que se acusaba, aunque sin poder reprimirlo. Su mayor deseo en aquel instante era estar sola. «He dado orden para que vayan a buscar al doctor», dijo Karenine. «¿Para qué? Yo estoy buena». «Para la niña, que llora mucho. Créese que la nodriza tiene poca leche». «¿Por qué no me has permitido criarla?» «A pesar de todo», Alexandrovich comprendía el sentido de esa palabra, «es una niña y la dejará morir. Ana llamó para mandar que trajesen la criatura». «He querido morir», dijo. «No me ha dejado y ahora me lo echan en cara». «Yo no censuro». «Sí, tal. Dios mío, ¿por qué no habré muerto? Dispénsame, estoy nerviosa y soy injusta», añadió tratando de dominarse, «pero vete». «No», se dijo Alexandrovich al salir de la habitación de su esposa, «esto no puede durar así». Jamás se había penetrado tanto de la imposibilidad de prolongar a los ojos del mundo semejante situación, ni nunca le había parecido tan evidente la repulsión de Ana y el poder de esa fuerza misteriosa que se apoderara de su vida para dirigirla en contradicción con las necesidades de su alma. El mundo y su mujer exigían de él una cosa que no comprendía bien, pero esta cosa despertaba en su alma sentimientos de odio que turbaban su tranquilidad, anulando el mérito de su victoria sobre sí mismo. Ana, según él, debía romper con Vronsky, pero si todo el mundo juzgaba imposible este rompimiento, estaba dispuesto a tolerar sus relaciones a condición de no deshonrar a los hijos y no trastornar su propia existencia. Malo era esto, pero no tanto como dejar a su mujer en una posición vergonzosa y sin salida, privándose él de todo cuanto amaba. Sin embargo, reconocía su impotencia en esta lucha y sabía de antemano que le impedirían obrar sabiamente para obligarle a hacer del daño que todo el mundo juzgaba indispensable. 21. Apenas había salido Betsy del comedor cuando apareció en la puerta Arkadievich, quien venía de casa de Eliseff, donde acababan de recibir ostras frescas. «Usted aquí, princesa», exclamó. «¡Qué feliz encuentro! Ahora vengo de su casa». «El encuentro no será largo, pues me voy», contestó Betsy sonriendo mientras se abotonaba los guantes. «Un momento, princesa, permítame usted besar su mano antes de que se la cubra. Nada me agrada tanto en las antiguas costumbres como la de besar la mano a las damas». Y cogió la mano de Betsy. «¿Cuándo volveremos a vernos?». «No es usted digno de ello», contestó Betsy riendo. «Oh, sí, ahora comienzo a ser un hombre formal y no solamente arreglo mis propios asuntos, sino también los de los demás», dijo con aire de importancia. «¿De veras? Lo celebro mucho», repuso Betsy sabiendo que se trataba de Ana. Y entrando de nuevo en el comedor, atrajo consigo a Oblonsky hasta la parte opuesta. «Ya verá usted», murmuró con tono de convencimiento, «cómo al fin la matará. Es imposible resistir eso». «Me alegro que piense usted así», replicó Arkadievich, encogiéndose de hombros, con aire de conmiseración. «Por eso estoy en San Petersburgo». «En toda la ciudad no se habla de otra cosa», dijo la princesa, «y semejante situación es intolerable. Ana enflaquece por momentos y su esposo no comprende que es una de esas mujeres cuyos sentimientos no se pueden tratar a la ligera. Una de dos, o bien se la lleva procediendo con energía, o de lo contrario debe divorciarse, pues el estado actual concluirá con la vida de Ana». «Sí, sí, precisamente», repuso Oblonsky suspirando. «He venido para esto, aunque no del todo, pues acabo de ser nombrado chambelán y es preciso dar gracias a quien corresponde. Sin embargo, es necesario arreglar este asunto». «El cielo os ayude», dijo Betsy. Arkadievich acompañó a la princesa hasta el vestíbulo y volvió a besar su mano más arriba del guante, en la muñeca, y después de permitirse un requiebro que la princesa acogió con una sonrisa a fin de no incomodarse, separóse de ella para ir a ver a su hermana, a la cual encontró llorando. Arkadievich, a pesar de su buen humor, pasó naturalmente de la alegría al enternecimiento poético que convenía a la disposición de espíritu de su hermana, a quien preguntó cómo seguía. Muy mal», contestó. «Lo mismo por la noche que por la mañana, lo mismo en el pasado que en el futuro. Todo va mal. Siempre ves las cosas negras. Es preciso recobrar valor y hacer frente a las circunstancias. Ya sé que es difícil, pero he oído decir que ciertas mujeres aman a aquellos a quienes desprecian», comenzó a decir Ana de pronto. «Yo le odio a causa de su generosidad y no puedo vivir con él. Debes comprender que es un efecto físico que me pone fuera de mí. No puedo vivir en su compañía. ¿Qué debo hacer? He sido desgraciada y creí que no era posible serlo más, pero esto ya traspasa todo lo que imaginé». «¿Habrá quien conciba que, sabiendo yo que es bueno y perfecto y hallándome persuadida de mi inferioridad, le aborrezca a pesar de todo? No tengo más remedio que...» Iba a decir morir, pero su hermano no la dejó acabar. «Estás enferma y nerviosa, y seguramente lo ves todo exagerado. En eso no hay nada tan terrible». Ante semejante desesperación, Arkadievich sonreía, pero con una bondad y dulzura que, lejos de ofender, calmaba y enternecía. Sus palabras producían el efecto de una loción de aceite de almendras dulces. Ana lo reconoció muy pronto. «No», Estefano repuso, «estoy perdida, más que perdida, porque no puedo decir aún que todo esté concluido. Presiento todo lo contrario», y comparóme con una cuerda demasiado tirante que se ha de romper necesariamente. «Aún no ha llegado el fin, pero será terrible». «No, no, la cuerda se puede aflojar con suavidad. No hay situación que no tenga alguna salida». Lo he pensado mucho y no veo más que una. Arkadievich comprendió por la mirada de espanto de su hermana que se refería a la muerte y volvió a interrumpirla. —No —repuso—, escúchame, tú no puedes juzgar de tu posición como yo y, por lo tanto, déjame manifestarte francamente mi parecer. Al decir esto sonrió de nuevo con bondad. Voy a tomar las cosas desde el principio. Tú te casaste con un hombre que tenía 20 años más que tú y te casaste sin amor, o por lo menos sin conocerle. Convengo en que esto fue un error. —Un error terrible —dijo Ana—, pero advierte que este es un hecho consumado. Tuviste después la desgracia de amar a otro hombre. Era en verdad una desgracia, pero también es un hecho consumado. Tu esposo lo supo y te perdonó. Arkadievich se detenía a cada frase, cual si quisiese dar tiempo para contestar, pero Ana se callaba. Ahora podemos plantear la cuestión así. ¿Te es posible seguir viviendo con tu esposo? ¿Lo deseas tú y lo desea él? No sé nada, absolutamente nada. ¿No acabas de decir tú misma que no podías sufrirle? No, no lo he dicho, lo niego. No sé ni comprendo nada. Pero permíteme. Tú no sabrás comprender. Me he precipitado de cabeza en un abismo y no debo salvarme ni tampoco puedo. Ya verás cómo te impedimos caer y estrellarte. Te comprendo y me persuado de que no eres capaz de expresar tus sentimientos y deseos. Yo no deseo nada más que una cosa, y es que concluya todo esto. ¿Crees tú que no la conoce él y que no sufre también? ¿Qué puede resultar de tales tormentos? El divorcio, por el contrario, lo resolvería todo. Arkadievich no concluyó sin trabajo y, anunciada su idea principal, miró a su hermana para observar el efecto. Ana movió la cabeza negativamente sin contestar, pero su rostro expresó un momento la alegría y Arkadievich dedujo que si no expresaba su deseo era porque la realización le parecía demasiado seductora. —Me causas mucho pesar —dijo Arkadievich sonriendo con más confianza—. —¿Cuánto me alegraría de arreglar este asunto? —No contestes nada. Si Dios me permitiera expresar todo lo que siento, voy a buscarle. Ana le miró con ojos brillantes y pensativos y no respondió. 22. Arkadievich entró en la habitación de su cuñado con la expresión solemne que procuraba tomar cuando presidía una sesión de su consejo. Karenine, con los brazos cruzados por detrás, paseaba de un lado a otro de su habitación, reflexionando sobre las mismas cuestiones de que acababan de tratar su esposa y su cuñado. —¿Te molesto? —preguntó Arkadievich, turbado de pronto al ver a Karenine. Y para disimular su impresión sacó del bolsillo una petaca que acababa de comprar y tomó un cigarrillo. —No. ¿Necesitas alguna cosa? —preguntó Alexandrovich con naturalidad. —Sí. Deseaba, quería, sí. Quería hablar contigo —contestó Arkadievich, admirado de su timidez. Este sentimiento le pareció tan extraño e imprevisto que no oyó la voz de su conciencia, que le aconsejaba no cometer una mala acción, y dominando este sentimiento dijo sonrojándose. —Me proponía hablarte de mi hermana y de vuestra respectiva situación. Alexandrovich sonrió con tristeza, miró a su cuñado, acercóse a la mesa sin contestarle, cogió una carta comenzada y se la entregó. —No dejo de pensar en eso —dijo—. He aquí lo que me proponía manifestarle por escrito, pues creo que así me expresaré mejor, sin contar que mi presencia basta para irritar a Ana. Arkadievich tomó el papel, observando con asombro los ojos apagados de Karenine, que le miraban fijamente. —Ya sé —decía la carta—, hasta qué punto le es enojosa mi presencia. Por penoso que sea, persuadirme de ello. Lo reconozco y comprendo que no podría ser de otro modo. A Dios pongo por testigo de que durante la enfermedad de usted he resuelto olvidar el pasado y comenzar una nueva vida, y no me arrepiento ni me arrepentiré jamás de lo que entonces hice. Yo deseaba la salvación de usted y la de su alma, mas no he podido conseguir mi objeto. Dígame usted lo que considera necesario para su tranquilidad y su dicha, y desde luego me someteré al justo sentimiento que la guíe. Oblonsky devolvió la carta a su cuñado y siguió mirando perplejo, sin hallar nada que decir. Aquel silencio era tan penoso que los labios de Arkadievich temblaban convulsivamente mientras contemplaba a Karenine. —Ya comprendo —balbuceó al fin—. —Yo desearía saber qué es lo que quiere —dijo Karenine. —Temo que ni ella misma lo sepa —replicó Arkadievich, procurando recobrarse—. No puede ser juez en la cuestión. Está del todo anonadada por tu grandeza de alma, y si lee tu carta aún inclinará más la cabeza, sin serle posible contestarte. ¿Qué hemos de hacer entonces? ¿Cómo explicarse y conocer sus deseos? Si me permites manifestarte mi parecer, a ti te corresponderá indicar claramente las medidas que creas necesarias para poner término a esta situación. ¿Entonces crees que es preciso acabar de una vez?, interrumpió Karenine. —¿Pero cómo se hará? —añadió pasándose la mano por los ojos con un ademán que no le era habitual. —Yo no veo salida posible. —Toda situación, por penosa que sea, tiene alguna —replicó Oblonsky, animándose poco a poco. —Tú me hablaste una vez del divorcio. Si estás convencido de que no hay ya felicidad posible entre vosotros, la felicidad se puede comprender de distintos modos, admitamos que consiento en todo, ¿cómo saldremos del paso? —Si quieres saber mi opinión —dijo Arkadievich con la misma sonrisa melosa que tuvo para su hermana y tan persuasiva que Karenine, dejándose dominar de su debilidad, se sintió inclinado a creer a su interlocutor—, si quieres saber mi opinión, comenzaré por decirte que ella no dirá jamás lo que desea, pero hay una cosa que ella podría anhelar, y es romper lazos que despiertan en tu esposa crueles recuerdos. A mi modo de ver, es indispensable determinar bien vuestras relaciones, y para esto se hace preciso que cada cual de vosotros recobre su libertad. —El divorcio —interrumpió Alexandrovich con expresión de disgusto. —Sí, el divorcio —repitió Arkadievich sonrojándose—, bajo todos los puntos de vista es el partido más sensato cuando dos esposos se hallan en vuestra situación. ¿Qué hacer cuando la vida en común es ya intolerable, cosa que puede suceder a menudo? Alexandrovich suspiró profundamente, tapándose los ojos. —Solo se ha de tomar una cosa en consideración —continuó Arkadievich, cada vez más sereno—, y es saber si uno de los dos esposos trata de casarse otra vez. De lo contrario, la cuestión es muy sencilla. Alexandrovich, con el rostro descompuesto por la emoción, murmuró algunas palabras ininteligibles. Lo que a Oblonsky le parecía tan sencillo, él lo había pensado y repensado, juzgándolo siempre imposible. Ahora que le eran conocidas las condiciones del divorcio, su dignidad personal, tanto como el respeto a la religión, prohibíanle hacer público un adulterio y, más aún, deshonrar a una mujer amada a quien había perdonado. Por otra parte, ¿qué sería de su hijo? Dejarle con la madre era imposible, porque la mujer divorciada tendría una nueva familia en la que la posición del niño sería intolerable. ¿Qué educación recibiría? Conservarla a su lado sería un acto vengativo que le repugnaba. Y además, lo que principalmente hacía inadmisible el divorcio, a su modo de ver, era la idea de que al consentir contribuiría a perder a su esposa. Tenía presente las palabras que Dolly le dijo en Moscú. Al divorciarse, solo piensa usted en sí propio. Ahora que había perdonado, encariñándose con los niños, esas palabras tenían para él una significación particular. Devolver la libertad a Ana era privarla del último apoyo en la senda del bien, empujándola hacia el abismo, pues sabía muy bien que una vez divorciada se uniría con Bronsky por un lazo culpable e ilegal, porque el matrimonio no se rompe, según la Iglesia, sino por la muerte. Y quién sabe, pensó Karenine, si al cabo de un año o dos la abandonara Bronsky y contraerá nuevas relaciones. En este caso, yo sería el único responsable de su caída. No, el divorcio no era cosa tan sencilla como su cuñado pensaba. No admitía, pues, ni una palabra de lo que Arkadievich decía. Sobrábanle argumentos para refutar sus razones, y sin embargo le escuchaba comprendiendo que sus palabras eran la manifestación de esa fuerza irresistible que dominaba su existencia y a la cual acabaría por someterse. —Falta saber —dijo Arkadievich— con qué condiciones consentirás en el divorcio, porque ella no se atreverá a pedirte nada, dejándolo todo a tu generosidad. —¿Para qué todo eso, Dios mío? —pensó Alexandrovich, cubriéndose el rostro con ambas manos. —Estás conmovido —dijo Oblonsky—, y lo comprendo, pero si reflexionases, y si te dan un bofetón en la mejilla izquierda —se dijo Alexandrovich—, presenta la derecha, y si te roban la capa, da también el vestido. Sí, sí, añadió en voz alta, recaiga la vergüenza sobre mí, hasta renunciaré a mi hijo. Pero ¿no sería mejor dejar todo esto? En fin, haz lo que quieras. Y separándose de Oblonsky para que éste no viera su agitación, fue a sentarse junto a la ventana, lloroso y avergonzado, aunque satisfecho de haberse hecho moralmente superior a toda humillación. Arkadievich estaba conmovido y guardaba silencio. Karenine, dijo al fin, cree que ella apreciará tu generosidad. Tal era sin duda la voluntad de Dios, añadió, pero comprendiendo al punto que decía un disparate, reprimió una sonrisa. Alexandrovich quiso contestar, pero las lágrimas lo impidieron. Cuando Oblonsky salió del gabinete de su cuñado, estaba sinceramente conmovido, lo cual no disminuía su satisfacción por haber arreglado el asunto. Sonreíale además la idea de componer un acertijo para su esposa y amigos íntimos. ¿Qué diferencia hay entre un feldmariscal y yo? Ya lo buscaré, pensó sonriendo. 23. La herida de Bronsky era peligrosa, aunque la bala no hubiese tocado el corazón, y así es que durante varios días estuvo entre la vida y la muerte. Cuando por primera vez se halló en disposición de hablar, su cuñada Waria estaba en la estancia. Waria, la dijo, mirándola con grave expresión, me he herido involuntariamente. Dilo así a todo el mundo, pues de lo contrario esto sería demasiado ridículo. Waria se inclinó sobre Bronsky y observó su rostro con satisfacción. Los ojos del herido no indicaban ya fiebre, pero tenía una expresión severa. «A Dios gracias», dijo Waria. «Ya no sufres, ¿no es así?» «Me duele un poco este lado», contestó Bronsky señalando al pecho. «Permíteme entonces cambiar el apósito». «Ya sabes», dijo Bronsky cuando hubo terminado, «que no me acosa el delirio. Ahora te ruego que te arregles de modo que no se diga que he tratado de suicidarme». «Nadie lo dice, pero confío que renunciarás a dispararte un tiro accidentalmente», dijo Waria con una sonrisa interrogadora. «Es probable, pero más hubiera valido», y sonrió con expresión sombría. A pesar de estas palabras, cuando Bronsky estuvo fuera de peligro, comprendió que se había librado de una parte de sus padecimientos. En cierto modo pensaba haber lavado con su sangre la vergüenza y la humillación, y en lo sucesivo podía pensar con calma en Alexandrovich, reconociendo sus elevados sentimientos, sin que su recuerdo la agobiara. Además, podría continuar su acostumbrada existencia, mirar a las personas de frente y atenerse de nuevo a los principios que siempre se impuso como guía de su conducta. Lo que no conseguía, a pesar de todos sus esfuerzos, era arrancarse del corazón el sentimiento de haber perdido a Ana para siempre, aunque estaba firmemente resuelto, ya que había redimido su falta para con Karenine, a no volver a interponerse entre la esposa arrepentida y su marido. Sin embargo, el sentimiento no se podía borrar, ni tampoco el recuerdo de los momentos felices, muy poco apreciados en otro tiempo, y cuyo encanto se le representaba sin cesar. Serpuhovskoy imaginó influir para que le confiaran una misión en Tashkent, y Bronsky aceptó la proposición sin vacilar, pero cuanto más se acercaba el momento de la marcha, más cruel le parecía el sacrificio que hacía en aras del deber. Verla una vez más y morir, pensaba, y al hacer su visita a Betsy, manifestóla este deseo. La princesa se constituyó desde luego en embajadora, cerca de Ana, pero hubo de volver con una negativa. Mejor, pensó Bronsky, al recibir tal respuesta, porque esta debilidad me hubiera costado las pocas fuerzas que me quedan. A la mañana siguiente, Betsy llegó a la casa de Bronsky para anunciarle que había sabido por Oblonsky que Alexandrovich consentía en el divorcio y que, por lo tanto, nada impediría ya a Bronsky ver a Ana. Sin pensar ya más en sus resoluciones, sin preguntar en qué momento podría verla ni dónde estaba el marido, olvidándose hasta de acompañar a Betsy, Bronsky corrió a casa de los Karenine, franqueó los peldaños de la escalera de dos en dos, entró precipitadamente, cruzó casi corriendo toda la casa, penetró en la habitación de Ana y sin preguntarse siquiera si podría detenerle la presencia de un tercero, cogió a su amante entre los brazos y cubrióla de besos las manos, el rostro y el cuello. Ana se había preparado a recibirle, pensando en lo que le diría, pero no tuvo tiempo de hablar, pues la pasión de Bronsky lo dominaba todo. Hubiera querido calmarle a él y a sí propia, mas era imposible. Sus labios temblaban y durante largo tiempo no pudo hablar. «¡Oh, me has conquistado y soy tuya!», exclamó al fin, oprimiendo la mano de Vronsky contra su seno. «Esto debía ser y será mientras vivamos. Ahora lo sé». «Es verdad», replicó Ana, palideciendo cada vez más y rodeando con su brazo la cabeza de Vronsky. «Pero esto tiene algo de terrible después de lo que ha sucedido». «Todo se olvidará porque vamos a vivir felices. Si nuestro amor debiera ser más grande, lo sería porque tiene algo de terrible», dijo Vronsky mostrando sus blancos dientes al sonreír. Ana no pudo contestarle más que con una mirada de amor. Y cogiendo después su mano, acaricióse con ella el rostro y su cabello cortado. «Ya no te conozco con el cabello así», dijo Vronsky, «pero siempre estás hermosa. Pareces un muchacho. Qué pálida estás». «Sí, aún estoy muy débil», contestó Ana, cuyos labios temblaban. «Iremos a Italia y allí te restablecerás». «¿Es posible que podamos vivir como esposos nosotros dos solos?», preguntó Ana mirando fijamente a su amante. «Lo que yo extraño es que no haya sido siempre así. Karenine dice que consiente en todo, pero yo no acepto su generosidad», repuso Ana con aire pensativo. «No quiero el divorcio y solo me pregunto lo que decidirá sobre Sergio». Vronsky no comprendía cómo, en aquel primer momento en que volvían a reunirse, podía Ana pensar en su hijo y en el divorcio. «No hables de eso, ni pienses tampoco en ello», dijo revolviendo la mano de Ana entre las suyas para llamar su atención, pero sin conseguirlo. «Ah, ¿por qué no habré muerto? Esto hubiera sido mucho mejor». Y aunque las lágrimas inundaban su rostro, trató de sonreír para no disgustar a su amante. En otro tiempo, Vronsky hubiera creído imposible sustraerse a la lisonjera y peligrosa misión de Tajen, mas ahora la rehusó sin vacilar, y habiendo notado que su negativa era mal interpretada en altas regiones, presentó su dimisión. Un mes después, Alexandrovich se quedaba solo con su hijo y Ana marchaba con Vronsky al extranjero, rehusando el divorcio. Fin de la sección 21. Fin de la cuarta parte.